ella sale de noche, le encanta el reggaetón. A todo ritmo va y sube su chapón. No le importa nada, su grupo es un descontrol. Y en su coche mismo se arma un party song. Llevamos la mari, rompemos los campari. Nos rescata una amiga, rescata más de una party. Siempre aprendido con los bolsillos explosivos. Nunca de corbata me haya visto deportivo. Para un par de gatitas, perreando en la pista. Que traigan los chandones que cortamos la avenida. Pa' que usen el track, track, tricky track. Mueve esa colita pa' adelante y para atrás. Toda la night, track, track, tricky track. No le pido a taco que se enganche a la tenis pa' perrear. Y track, track, tricky track. Santo Chuy, ella se puso así, ella se puso bellacona. Ella va en serio, hermanito, cero broma. Es una escorpiana y te ataca con su cola. Fuma de buen pacto y el toque se descontrola. Se puso una prenda apretada para empezarla a mover. Dice que no quiere nada, pero sé que va a volver. A su novio lo botó, lo pichó, la llamó y le dio decline. Ey, y le dio hasta abajo. Y sin previo aviso, el burrito aterrizó. Le agradezco a quien la trajo. Para darle que track, tricky track, tricky track. Le gustan las patas que son parecidas a tic tac. Track, tricky track, tricky track. Le gustan las patas que son parecidas a tic tac. Ella se puso así, ella se puso bellacona. La baby se desata cuando la pista detona. Seguro está en la lista porque siempre la mencionan. Y yo sé que algo trama la clonan. Celebro con Maconia y la copa de champaña. Dice que me conoce así que ya no la extraño. Te volviste conmigo, viste la apariencia engaña. Y tu ex fue un canalla. Ella se puso así, ella se puso macabrona. Ella va en serio, hermanito, cero broma. Es una escorpiana que te ataca con su cola. Fuma de buen pasto y el toque se descontrola. Track, track, tricky track. No le pidas taco que se engancha la tenis pa' perrear. Y track, track, tricky track. Mueve esa colita pa' adelante y para atrás toda la night. Ella anda siempre ready, acá estamos activos. Faro, miro, guacho, yo siempre sigo. Me encanta cuando te vienes y tu amiga está contigo. Eso que si son testigos, yo lo vivo y lo digo. Lo mueve tan rico, wow, wow. Suéltate a los perros, wow, wow. Le gusta el perro de antes y le metemos con sazón. Tengo el flow, el que copiaste vos, oh, yeah, yeah. Es un perreíto pa' que gocen. Se escaparon la baby ni son las 12. Hay un par de la clan de que están que tosen. Entonces vamos pa' mi casa sin reproche y track. Tra, tra, triqui, tra, truco, treta. Y ese culo lo menea, está fuerte, está dieta. Tra, tra, triqui, tra, truco, treta. Y ese culo lo menea, está fuerte, está dieta. Ella se puso así, ella se puso bellacona. Ella va en serio, hermanito, cero broma. Es una escorpiana y te ataca con su cola. Fuma del buen pacto y el toque se descontrola.